A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde estaremos conociendo grabaciones del bandoneonista argentino César Holguín, poco conocido en su país natal y con menos historia. La razón es que este músico hace algo más de 30 años vive en México, lugar donde ha venido abriendo camino y logrando un renombre internacional. Holguín tiene a su haber 19 discos publicados en dicho país. De su más reciente CD de los últimos 4 años, oigamos primeramente Conduciendo su cuarteto latinoamericano de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadigamo, tan solo instrumental, Nieblas del Riachuelo. Thank you. Cuesta imaginar una orquesta de tango en México, un país tan enraizado en su cultura y su folclor. Sin embargo, César Holguín, con sus diversas formaciones orquestales, ha venido dando exitosos recitales en diversos centros culturales y salas de concierto de México. Nuevamente con su cuarteto latinoamericano, de los autores anteriores ya anunciados, Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, Nostalgias. Thank you. César Holguín se ha convertido en México en el referente de Astor Piazzolla y ha escrito su suite Piazzolla en homenaje al gran músico argentino. De igual forma, ha escrito 3 estudios sinfónicos para tango, estrenado recientemente en Baja California con la Orquesta Sinfónica Local de dicho país. Nuevamente al frente de su cuarteto latinoamericano, de Astor Piazzolla, Fuga 9. César Holguín es el creador y director de la famosa OMT, Orquesta Mexicana de Tango, dentro de su discografía en el país azteca. También está presente la música latinoamericana, especialmente de compositores mexicanos, como la siguiente canción que escribiera la compositora de música clásica María Grever. Acá, dirigiendo la Orquesta Mexicana de Tango, en los versos escuchamos la voz de Pablo Amat. Júrame.

César Holguín, con sus formaciones orquestales, ha recorrido Estados Unidos, gran parte de Europa y Japón, sin olvidar naturalmente a su natal Argentina. Despedimos a la OMT, Orquesta Mexicana de Tangos, con otro tango de Astor Piazzolla, La muerte del ángel. Estamos sumamente complacidos el haber contado con su compañía este programa, que usted puede volver a escuchar entrando al sitio Archivos de Neotango Blogspot. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hemos presentado Neotango.